Estos son los titulares del sábado 2 de marzo. Altos cargos de la facción AB del PLD comparecen ante el Consejo de Ética en Japón. Se lleva a cabo en Moscú el funeral de Alexei Navalny, líder de oposición de Rusia, y la Unión Europea decide seguir financiando la agencia de la ONU para los palestinos. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. Cuatro legisladores y altos cargos del Partido Liberal Demócrata PLD de Japón comparecieron ante un consejo de ética de la Cámara Baja del Parlamento luego de un escándalo relacionado con fondos políticos. Decenas de legisladores pertenecientes a facciones del principal partido de la coalición gobernante están acusados de no declarar correctamente ingresos provenientes de recaudaciones de fondos, así como de recibir pagos no declarados por superar las cuotas de ventas. La mayoría pertenecía a la facción más grande del PLD, que fue encabezada por el difunto ex primer ministro Abe Shinzo. Los cuatro legisladores que comparecieron ante el Consejo el viernes fueron secretarios generales de la facción. Todos negaron cualquier tipo de participación en el manejo del dinero proveniente de las recaudaciones de fondos. Entre ellos se encuentra Shionoya Ryu, ex ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, quien dijo que la costumbre de llevar la contabilidad habría comenzado hace más de 2 décadas, pero no conoce exactamente su origen. Agregó que por órdenes de Abe Shinzo, la facción decidió de dar pagos por exceder las cuotas en 2022, pero que la práctica continuó. Shionoya declaró: «Estoy al tanto de que tras la trágica muerte del ex primer ministro Abe Shinzo, muchos miembros querían seguir recibiendo las comisiones, por lo que la facción continuó con la práctica para responder a sus peticiones», sin saber que era algo ilegal. Legisladores de oposición presionaron a los cuatro miembros a responder si Abe estaba al tanto de que los fondos no eran declarados adecuadamente en los informes oficiales. Shionoya dijo que no cree que ninguno haya sabido que los fondos no eran registrados. Matsuno Hirokazu, exsecretario en jefe del gabinete, subrayó que sus tareas como secretario general no incluían el manejo de los fondos. Agregó que no es justo exigir responsabilidad por la incapacidad de llevar a cabo una supervisión adecuada. Japón está considerando el uso de fondos del sector privado para apoyar su programa de asistencia oficial al desarrollo en medio de una grave situación fiscal que está presionando su presupuesto. El Ministerio de Asuntos Exteriores celebró el viernes la primera reunión de un grupo de expertos. La ministra de Asuntos Exteriores, Kamikawa Yoko, destacó la importancia de movilizar fondos del sector privado en colaboración con diversas partes interesadas. Expresó su esperanza de que el grupo discuta nuevas formas de implementar la ayuda de Japón sin estar limitado por precedentes. Los expertos confirmaron que discutirán formas de reducir los riesgos que pueden enfrentar las empresas cuando invierten en países en desarrollo. También discutirán la ayuda financiada por donaciones del sector privado. El presupuesto de ayuda de Japón para este año fiscal que finaliza a finales de marzo es de unos 570.000 millones de yenes o alrededor de 3.800 millones de dólares, aproximadamente la mitad del monto máximo de 1997. La demanda de fondos de ayuda está aumentando debido a una serie de desafíos globales, como la invasión rusa de Ucrania y el cambio climático. El grupo de expertos pretende compilar sus recomendaciones para el uso de fondos del sector privado a mediados de año. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El funeral de Alexei Navalny, líder de oposición de Rusia, se llevó a cabo en Moscú. El servicio se celebró el viernes en medio de fuertes medidas de seguridad y asistieron los padres de Navalny, entre otras personas. La multitud se reunió afuera de la iglesia gritando su nombre y expresando su gratitud por haber sido un fuerte crítico del presidente Vladimir Putin. Las fuerzas de seguridad y la policía colocaron vallas, pero no se ha informado de enfrentamientos de relevancia. Después del funeral, el cuerpo de Navalny fue sepultado en un cementerio cercano. El 16 de febrero se dio a conocer que Navalny murió en una colonia penitenciaria en el Ártico. Crecen las especulaciones de que la administración de Putin fue responsable de su muerte. En febrero, Líderes del G7 emitieron un comunicado en el que exhortaban a Rusia a aclarar las circunstancias del fallecimiento. Las autoridades rusas estarían en alerta máxima por la posible propagación de movimientos antigubernamentales originados por el funeral. La Unión Europea dice que seguirá proporcionando financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo. El bloque no había aclarado su postura a partir de marzo a la luz de las acusaciones de que algunos miembros del personal de la agencia participaron en el ataque de Hamas contra Israel en octubre del año pasado. La Unión Europea dijo el viernes que la decisión se tomó después de que la agencia de la ONU acordara fortalecer la gobernanza y mejorar las investigaciones internas. Dijeron que el bloque europeo proporcionará 50 millones de euros o alrededor de 54 millones de dólares la próxima semana. La Unión Europea ha destinado este año más de 88 millones de dólares a la agencia. También anunció una financiación de unos 73 millones de dólares para apoyar a los palestinos a través de otras organizaciones de ayuda internacional, como la Cruz Roja y la Media Luna Roja. El comisario de la Unión Europea, Oliver Vargheli, dijo en las redes sociales que la medida tiene como objetivo diversificar la asistencia. El Nikkei, índice de referencia de la Bolsa de Tokio, cerró la semana con otro máximo histórico. El viernes registraba un nivel de 39.910 unidades, 744 puntos por encima del día anterior. Las acciones relacionadas con los semiconductores abrieron el camino. Los inversores también adquirieron acciones de compañías de equipamiento de precisión y de electrónicos. Los analistas señalan que la debilidad del yen frente al dólar fue otro factor. El índice superó el máximo histórico anterior la semana pasada, tras 34 años, y renovó los máximos al alza por 3 días de operaciones consecutivos hasta el martes. El avance del viernes significa que el índice Nikkei ha aumentado 19% en lo que va del año. Un maestro japonés de karate ha expresado su esperanza de reanudar los intercambios entre karatecas ucranianos y rusos a través de este arte marcial. Osawa Takashi es representante de la Asociación de Karate Sendokai, con sede en la prefectura de Nagano, en el centro de Japón. La organización ha estado apoyando a 9 personas que huyeron de Ucrania a Japón, incluidos niños, que están aprendiendo karate. Al mismo tiempo ha estado manteniendo sus filiales en Rusia. Osawa fue invitado a una competición en la ciudad de Khabarovsk, en el extremo oriente ruso, celebrada el viernes en memoria de un ex representante de una sucursal del país. Pronunció un discurso frente a los participantes rusos diciendo que espera que el karate una a la gente más allá de las fronteras nacionales, ideologías y creencias. La asociación Sendokai afirma que pidió a los karatecas rusos que se abstuvieran de participar en un torneo celebrado en Japón el año pasado en consideración a los participantes ucranianos. A pesar de ello, la organización planea aceptar a ciudadanos rusos en este año, diciendo que cree que los deportes y la política son temas separados. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.